días, Federico, y a toda tu audiencia. Bueno, Julio, a ver, lo decíamos en el arranque del programa y lo venimos diciendo, momento especial para los radicales en Villa Allende, asunción de nuevas autoridades. Contanos un poco del proceso interno que están viviendo ustedes como partido centenario. Bueno, la verdad es que con mucha alegría podemos decir que el radicalismo de Villa Allende ha llegado a una unidad. Hemos evitado una compulsa interna gracias a un acuerdo de todos los sectores internos del radicalismo de Villa Allende, y en ese sentido se ha acordado como una cosa muy particular y por primera vez en Villa Allende que los distintos núcleos internos ocupen la presidencia del comité en forma rotativa y por un tiempo determinado de tiempo. Entendimos que esto era la forma de que todos tuviéramos una participación, darle dinamismo al partido y que hubiera un compromiso de todos los sectores, que en algunos casos, cuando hemos ido a una compulsa interna, quien gana, gobierna y el resto queda un poco retirado del comité, y esto quita fuerzas y quita actividad al partido. Entonces, en ese sentido, se ha llegado a este acuerdo. Me toca a mí ocupar el primer periodo, que va hasta diciembre, y luego sucesivamente los 5 núcleos internos que hemos llegado a este acuerdo pondrán un representante en la presidencia del comité de circuito. Y con la idea de que esta germen de unidad que tenemos, que hemos logrado en esta oportunidad, también podamos proyectarla al 2019, en lo que va a ser la elección para intendente municipal, y donde la aspiración es que podamos llegar con un candidato que nos represente a todo el marco del radicalismo en Villa Allende, y para eso estamos comprometidos a trabajar. Y en ese sentido, el 4, aunque ya venimos trabajando desde agosto en realidad, pero formalmente hemos decidido hacer un acto de asunción luego de que asumiera el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical el 4 de octubre, que es el jueves próximo a las 20 horas en el comité, y que, como decías vos, una de las cosas que fue un compromiso desde el año 2013, concretamos una primera etapa, y ahora, a partir de agosto, hemos continuado con la segunda etapa del edificio del comité, en Alcina 231, y en eso estamos trabajando, y en la idea también de trabajar conjuntamente con el representante del radicalismo en el Consejo Deliberante. Vamos a seguramente en los próximos días poder presentar ante el Consejo Deliberante 3 o 4 proyectos de ordenanza generados en el seno del comité, donde a través de Juan Cruz Vázquez, que es nuestro concejal, podamos plantearlo al Consejo como propuestas desde este partido político, que entendemos es una de las funciones que tenemos y como parte de la democracia de Villa Allende, ¿no? Es una buena lectura política la que ha tenido la Unión Cívica Radical. Vos recién lo decías, Julio, son momentos en esta coyuntura del 2018, pero sobre todo también de cara al 2019, de que todos los núcleos estén juntos, más que nunca la Unión Cívica Radical, unida de cara a lo que venga. Esto es muy dinámico en la política, digo, pero hoy sienten que realmente están todos juntos. Sí, hoy hay una unidad de todos los núcleos, estamos todos trabajando codo a codo en el comité, hemos planteado algunas actividades en conjunto. Primero, en la construcción de esta segunda etapa, donde todos estamos aportando, donde todos estamos trabajando. Tenemos un evento el 14 de octubre, que es un festejo para el Día de la Madre, que lo vamos a hacer en el Salón del Bingo, donde también estamos participando todos. Y en estos proyectos de ordenanza que vamos a plantear, también se está debatiendo entre todos los que participamos del comité. Así que entendemos que hoy se ha empezado un camino que esperemos, y a eso aspiramos, a que sigamos así trabajando Y dejando un poco las aspiraciones personales y todo lo demás, entendemos que lo primero que hay que fortalecer es el partido político. Es decir, si nosotros logramos fortalecer el radicalismo, seguramente vamos a estar posicionados para ofrecer una propuesta a la ciudadanía de Villa Allende para el año 2019. Si se da la posibilidad, que habrá que conversarla, en qué términos, en cuáles son las condiciones de formar Cambiemos en Villa Allende también, veremos en qué, cómo se decide. Porque esa es una de las grandes preguntas, Julio, que se hace la gente en la calle. ¿Qué va a pasar de cara al 2019? ¿Se arma, no se arma Cambiemos? Bueno, hoy digamos, el gobierno municipal fue elegido por una alianza del PRO, el ARI y el Frente Cívico. El radicalismo no participó, llevó lista propia. Es decir, a nivel nacional y a nivel provincial está armado Cambiemos. Y creo que es una de las cosas que hay que decidir dentro del partido. Y que fue, fíjate, hubo dos ejes en esta unidad del radicalismo. Una era quién ejercía la presidencia del comité y que decidimos entre todos que fuera rotativa y por todos los núcleos internos. Y el otro gran tema es que la decisión de si se arma Cambiemos o no en Villa Allende la va a tomar este mismo grupo de unidad que se ha formado y donde todos van a tener voz y voto a la hora de decidir si se avanza en las conversaciones, si hay la posibilidad de armar Cambiemos, y la va a tomar este comité de circuito con todos los núcleos internos integrados con voz y voto a la hora de tomar una determinación. Veremos, no hemos tenido hasta el momento ninguna conversación con la gente que conforma la alianza de gobierno, hasta el momento no lo hemos tenido, seguramente se va a producir en algún momento y allí será el momento que le diremos a la población si estamos dispuestos y en qué condiciones a formar Cambiemos, que yo personalmente entiendo debería ser con un matiz distinto a lo que es a nivel nacional, donde a nivel nacional, sin lugar a dudas, el radicalismo forma parte de Cambiemos en una alianza legislativa, no en una alianza de gobierno, ¿no? Yo tengo claro que la alianza de radicalismo integrada a Cambiemos es una alianza legislativa donde hay algunos funcionarios que son radicales, pero que no es un acuerdo de gobierno, y me parece que el radicalismo de Villa Allende debe aspirar a, si se conforma Cambiemos, a ser una alianza de gobierno en Villa Allende y no una alianza en el Consejo Deliberante. Ya vamos a estar escuchando otras voces, porque son varios los dirigentes de la Unión Cívica Radical que están hoy aquí con nosotros, Julio, pero te quiero preguntar, me imagino que con matices y demás, ustedes también deben estar discutiendo en el comité cómo está Villa Allende o cómo ven hoy nuestra ciudad a 3 años del gobierno de esta alianza del PRO, del ARI y del juecismo. En una línea o en dos líneas, ¿cómo ven a nuestra ciudad? Yo creo que Villa Allende, dentro del departamento, sin lugar a dudas, es una de las ciudades mejor posicionadas. Creo que, por supuesto, siempre quedan cosas por hacer. Creo que no ha habido en este tiempo una voz de oposición al gobierno que pudiera marcar, y que creo que en una oposición constructiva, no estoy hablando de oposición, pero me parece que hay algunas cuestiones como la ambiental, como la de planificación, como la de, bueno, se ha discutido hace muy poquito el tema de la ordenanza parcial de uso de suelo. Me parece que hay cuestiones que donde hay que avanzar y donde creo que para esto nos tenemos que preparar, y la idea de estos proyectos de ordenanza es tendiente a esto, es decir, poder aportar desde el radicalismo, que además debemos decir tenemos una experiencia de gobierno de 28 años en Villa Allende y que debe ser capitalizada para bien de la ciudad de Villa Allende a los efectos de no cometer algunos errores. Pero me parece que en términos generales está bien, pero me parece que hay muchas cosas que hay que mejorar y me parece que hay muchas cosas que podemos proponer. Y me parece que hay muchas cosas también que hay que reclamar a lo que fue la oferta del partido gobernante en las elecciones del 2015 y que no se han cumplido. Entonces, me parece que en ese sentido el radicalismo puede tener un rol protagónico, y me parece que debemos prepararnos para una plataforma de gobierno que le proponga a la gente de Villa Allende cuestiones que hoy todavía no están solucionadas. Charlando con Julio Loza y con gente de la Unión Cívica Radical, en este acuerdo de todos los núcleos van a ir sucediéndose en la presidencia del partido, además de Julio, Sandra Bruti, Daniel Oviedo, Víctor Díaz y Marcelo Biondi, parte de estos dirigentes está con nosotros aquí en la mesa de trabajo. Saludo al que esté más cerca del micrófono. Vamos con la dama, en este caso Sandra Bruti. Sandra, te saludo, ¿cómo estás? Hola Fede, buenos días. Bueno, lo escuchaban ahí atento a Julio, te veía que asentías con la cabeza sobre, bueno, este momento especial para ustedes, ¿no? Sí, realmente es un momento muy lindo porque estamos trabajando codo a codo, estamos muy unidos, con mucha alegría, con mucha buena onda. Hacía muchos años, nos conocemos desde que empezamos a militar todos. Uh-huh. Entonces, haber llegado a estar y a compartir juntos hoy la dirigencia del radicalismo local es muy orgulloso para nosotros. Por lo menos para mí personalmente, si bien este lugar era de Belén Silva, que se fue a la provincia, uh-huh, y me tocó sucederla a mí. Pero estamos trabajando con mucha alegría, la casa está cambiando, se han hecho muchas modificaciones. No se siente un clima interno como se solía sentir antes, cuando uno ganaba, como dijo Julio recién, cuando uno ganaba y el otro perdía y quedaba a lo mejor como con fisuras y con algunos dolores. En este momento se priorizó la unidad del partido. Sí, y está funcionando. Uh-huh. La verdad, está funcionando. Uh-huh. Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ariel Barrio. Marcelo no pudo venir, así que bueno. Un poco también redondeando lo que decían ellos, sí, en tema de la unidad. Más allá uno también de pensar en el partido, piensa en la gente. Nosotros pensamos primero en el afiliado, en el radicalismo y en la sociedad en general. Porque nosotros, si el día de mañana somos gobierno, tenemos que gobernar para el que nos votó y doblar esfuerzo para el que no nos votó. Uh-huh. Pero sí, se está viviendo un clima muy diferente a otros tiempos. Entendemos que la única salida de todo esto es la unidad, el trabajo. Lo vamos a demostrar el 4, cuando hagamos el acto de asunción de autoridades, para demostrarle en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando, en qué invertimos la plata de los que donaron desinteresadamente, porque hay mucha gente que donó cosas que dijo, bueno, yo dono una bolsa de cemento, lo que sea, bueno, ahí está, vamos a demostrarle en qué se está poniendo todo. Es una muestra también de lo que el radicalismo hizo y hace y puede llegar a hacer. Y como decía Julio también, nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los sectores. Y me parece que acá la prioridad es el vecino. Nosotros no podemos pensar en nosotros mismos, somos autocríticos, siempre lo fuimos, creo que hemos sido uno de los partidos muy pocas veces se ha visto en la política argentina hacer mea culpas, y nosotros hemos sido uno de ellos, siempre con nuestros aciertos, nuestros errores, pero siempre para adelante, siempre mirando al afiliado, al vecino de frente. Uh-huh. 28 años, decía recién Julio, de gobierno, que quieren aportar todo ese caudal. También uno ve en las caras, y sobre el final se lo voy a volver a preguntar a Julio, el recambio generacional, ¿no? Sí. En la Unión Cívica Radical. Hay mucho recambio, hay mucha gente nueva, hay mucha gente que quiere participar, está participando, de hecho, se lo invita a todo el que quiera participar desinteresadamente, sea del partido, no sea del partido, pero que quiera colaborar, las puertas están abiertas. No hace falta. Nosotros tenemos reuniones los días martes, los miércoles, a las 20 horas, en el comité de la calle Alsina. El que quiera participar está, o sea, no tiene más que entrar y saludar y bueno, y ponerse a trabajar. Esto no le pedimos nada a nadie acá, o sea, para entrar. Esto es así. Ir y ponerse a trabajar para el vecino, para Villa Allende, para que esto salga adelante. Por ahí hablaban hace un rato con el tema de la economía. Estamos en una situación difícil, y bueno, pero con poquito se puede hacer mucho. Uh-huh. Visitar a la gente, visitar los barrios, cuáles son los problemas. Lo mejor que puede pasar es ir a visitar al vecino, porque el vecino sabe también cuál es la solución. Porque ellos conviven a lo mejor con el problema. Uh-huh. Entonces ellos mismos a lo mejor tienen la solución. Y está bueno ir a entrevistarlo, hablar con ellos, estar cerca de la gente. Eso me parece que es lo que yo siempre apunto, de estar cerca del vecino. Uh-huh. Víctor, te queremos saludar. Víctor Díaz también con nosotros, dirigente de la Unión Cívica Radical. Víctor, bienvenido. Hola Fede, ¿cómo te va? Buen día, un saludo a tu audiencia y bueno, principalmente el agradecimiento personal de dejarnos compartir y expresar en tu radio nuestro pensamiento y nuestra idea y nuestros proyectos y objetivos a futuro. Sensaciones de lo que decía por ahí también Julio y lo marcaba Ariel y Sandra, esto de poner por ahí cuestiones muy personal, muy individualistas y tratar de generar una unión en pos de que la Unión Cívica Radical vuelva a ser una firme alternativa aquí en la Villa, ¿no? Sí, mira, lo que parecía una utopía en alguna oportunidad, en algún momento de nuestro querido partido, de nuestro centenario partido, hoy la verdad que se ha convertido en una realidad absoluta. Creo que hemos sabido capitalizar de alguna u otra forma los errores que veníamos cometiendo. Creo que también está la grandeza, la humildad y el compromiso de esta nueva generación de encontrarle un rumbo distinto al partido. Era cierto que el que perdía era como que perdía fuerza, perdía ganas, que se quedaba en la casa. Y bueno, hoy, y ahí hablo de capitalización, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo esos errores y que nosotros tenemos el compromiso de cambiar el rumbo. Hoy en poco tiempo y con el esfuerzo de muchos militantes y nos damos cuenta que si abrimos y cerramos los ojos podemos lograr lo poco o mucho que se hizo en nuestra casa. Eso es nada más ni nada menos que un ejemplo de compromiso y un ejemplo de unidad partidaria con un objetivo, con un trabajo en común y creo que eso es muy valedero. Desde ya el agradecimiento de todos los que conformamos el Comité de Circuito a cada uno de los que han colaborado desinteresadamente para que se logren estos objetivos. Eso y por supuesto aquellos que aportan permanentemente con lo que pueden para poder llegar a ello, por supuesto. Uh-huh. Julio, te quiero preguntar por último esto que le decía recién a Víctor, ¿no? La UCR viviendo este cambio generacional, lo decía Sandra. Nos conocemos todos de muy jóvenes, de la época de la militancia. Bueno, es momento de por ahí posicionarse ya estos jóvenes, ya un poco más adultos, ¿no? Sí, creemos que hemos llegado al momento. Nos conocemos todos de la militancia desde la juventud, porque todos hemos militado, los que estamos participando, desde la juventud radical. Es decir, que tenemos una trayectoria dentro del partido. Nos conocemos todos, sabemos de la importancia de los dirigentes que nos precedieron, que ejercieron funciones de gobierno, la experiencia que ellos tienen y la posibilidad que tenemos de compartir con ellos aquellas experiencias y actualizarlas para que hoy podamos concretarlas en una propuesta de gobierno. Uh-huh. Entonces, entendemos que eso ha sido una de las claves para que decir, bueno, ya aprendamos de los errores, como decía Ariel. Nosotros tuvimos internas en el año 2011, tuvimos internas en el año 2015, y esto nos ha demostrado que la interna le hace mucho mal al partido. Y nos reclaman los afiliados, porque cuando uno anda por la calle y habla con los afiliados, lo primero que nos dicen es dejen de pelearse, únanse para que podamos tener la posibilidad de ser gobierno nuevamente en Villa Allende. Y creemos que si no tomamos ese mensaje de los afiliados, que es para quien nos debemos, nosotros no somos dirigentes para congraciarnos con nosotros mismos, sino para los afiliados y para la gente en general de Villa Allende, a quien le tenemos que hacer una propuesta. Entonces, creemos que sobre la base de ese mensaje, primero de los afiliados y luego de la gente de Villa Allende, debemos animarnos y hemos dado el primer paso. Y esto, no quiero ser demasiado optimista, porque esto se hace todos los días y esto lo vamos a ir demostrando día a día. Uh-huh. Víctor decía, a ver, lo de la casa es el primer paso para demostrar que podemos trabajar juntos. Sabemos que debemos dar un paso más, que es la cuestión política, es decir, decirle a la gente qué es lo que quiere el radicalismo de Villa Allende, y en eso estamos. Creo que si eso somos capaces de entenderlo y llevarlo y continuar en la práctica hasta que lleguen las elecciones del año 2019, creo que estamos en muy buen camino, y esa es la intención de este comité de circuito formado desde el consenso, con una metodología que no es lo que dice la Carta Orgánica, lo sabemos, pero que es lo que nosotros, como nucleamientos internos y que conformamos la Unión Cívica Radical, hemos decidido. Que sea rotativa, que vayamos alternando en esta presidencia del comité, que seguramente va a redundar en que el que asuma después tenga algunas ideas nuevas y que todos lo sigamos. Porque el compromiso es seguir trabajando todos desde ahora hasta que termine el mandato de este comité de circuito. Uh-huh. Sí, Ariel, a ver. Sí, esa es una de las cosas que también nos hemos propuesto, tener una línea de dirigencia, ¿no es cierto?, el que asuma seguir con la misma línea y bueno, y poder terminar lo que habíamos empezado, para poder llegar al 2019 con algo ya concreto y bueno, poder hacer una plataforma de gobierno, de presentarle a la gente una plataforma de gobierno y bueno, y seducir al electorado, ¿no es cierto?, como corresponde. Uh-huh. Yo ahí te había dejado dos tarjetas que son para el Día de la Madre. Es otro de los actos que también estamos organizando en el comité, que lo hacemos siempre, casi todos los años, bueno, cuestiones económicas, bueno, este año lo pudimos hacer. Es en el bingo, te dejo dos tarjetas para que lo puedas sortear ahí en genial. Con la gente, con tu audiencia. Es para mujeres. Esto es para el domingo 14 de octubre, 15:30, en el Salón del Bingo de Villa Allende. Exactamente. El radicalismo de la Villa agasaja a las madres en su día. Exactamente. Así eso que ahí está. Las dejo para que las sortees con tu audiencia, que sean mujeres, que sean madres, que tengan ganas de participar, ganas de escuchar, bueno, buena música, sorteo, va a haber de todo. Bueno, vamos a estar todos los representantes del comité. Nos pueden conocer ahí a todos. Cualquier duda que tengan, nos pueden hablar, nos pueden entrevistar. Vamos a estar todos, vamos a estar a disposición de la gente. Agradecerle la presencia de todos ustedes. Y bueno, ¿quién toma la posta para hacer la invitación para el jueves? Sí. El jueves 4 de octubre, se lo da a la dama de la mesa. La dama. Quiero saludar también a Juan Pablo Salas, que acaba de llegar. Y me agradó también cuando veía que iba llegando Juan, que todos nos sonreíamos y nos saludábamos, y se nota, viste, esta unidad, y Víctor decía que era utópica, pero está sucediendo y alegra mucho. Y quiero que los afiliados que nos estaban pidiendo todo esto se acerquen el jueves 4 a las 20 horas al comité, porque lo queremos hacer ahí en casa, para que de paso estén viendo todo lo que se ha avanzado en obra. Hay gente que le pone muchísima garra. Quiero, así como Víctor agradeció a la gente que colaboró, destacar mucho la presencia de Miguel Mercadal, que nos ayuda y es un empuje constante. Y bueno, que se lleguen a festejar, que se lleguen a escuchar la marcha, a volver a reflotar este partido que amamos tanto y que un poco habíamos como dejado de lado, pero si uno vuelve, recupera la mística, recupera el entusiasmo, las ganas de participar, así que los esperamos a todos. Bueno, ahí está, Alsina 231, jueves 4 de octubre a partir de la hora 20, el Comité de Circuito Villa Allende de la Unión Cívica Radical invita al acto de asunción de nuevas autoridades partidarias. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 11:38 en la República Argentina.